Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pie de extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más en Síntesis de la Política que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos llegando para compartir dos horas de información con todos ustedes para hacer un análisis, una recorrida por los distintos temas que interesan en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, donde hoy vamos a estar compartiendo varias cosas con ustedes, sobre todo tratando de darle continuidad a temas que en los últimos días hemos venido destacando y que tiene que ver justamente con el reacomodamiento, con las buenas noticias que van llegando en las últimas horas para distintas empresas, distintos espacios de construcción del trabajo que venían con algunos inconvenientes, en algunos casos prolongados desde hace más de un año. Bueno, evidentemente hay algunos aspectos, algunas consideraciones a tener en cuenta en función de algunas cosas que decíamos en los últimos días. Ustedes recordarán, en las últimas horas habíamos charlado con Germán Batista, el presidente comunal de la localidad de Carreras, en función de la situación de la Textil Plenit, que pareciera va a ir rumbo a transformarse en una cooperativa, donde hubo una respuesta y una intervención interesante por parte del gobierno nacional, algo que se ve reflejado por estas horas también en lo que es el frigorífico Marfrig en la localidad de Hugues, también en el sur de la provincia de Santa Fe. Y si hay un tema también que uno desde hace muchísimo tiempo viene trabajando y que viene, o por lo menos que ha sido moneda corriente en los últimos tiempos en nuestro programa, tiene que ver con esta decisión desde hace un tiempo adoptada por el gobierno nacional de avanzar indefectiblemente en lo que tiene que ver con la reestructuración ferroviaria en la provincia de Santa Fe, obviamente a nivel nacional, pero hablamos y nos focalizamos en nuestra provincia, donde hablamos de una de las más extensas de todo el país, pero además donde indefectiblemente hablamos de la necesidad de contar con este medio de transporte que permita, entre otras cosas, por qué no, pensar en la llegada de la producción de granos con mayor tranquilidad a los puertos del cordón industrial, sin que se generen todos los inconvenientes lógicos que ya sabemos cada año cuando más de 15.000 camiones están arribando a la zona de San Lorenzo, Puerto General, San Martín, Timbúes y alrededores. Y en este marco, en esto que ustedes más o menos han venido siguiendo los últimos tiempos a través de nuestro programa y quizás a través del resto de los medios, no solo se vislumbra la posibilidad de lo que tiene que ver con el transporte de carga, sino que también hay una iniciativa interesante, se pone en marcha en los últimos días el secretario de Transporte, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, han firmado ya los últimos acuerdos con la Municipalidad de la Ciudad de Rosario, con su intendenta Mónica Fein, para avanzar en las obras que en definitiva terminarán de generar la estación donde arribará el tren que unirá a la estación de Retiro con la ciudad de Rosario. Hemos charlado en los últimos tiempos con aquellas ciudades que serán atravesadas por el paso de este tren de pasajeros y que indefectiblemente va a generar condiciones no solo de una nueva opción o una nueva forma de volver a transportarse hacia Buenos Aires, sino también con los impactos regionales y con los impactos comerciales claramente gráficos. Así nos lo hacía saber hace algunos días el presidente comunal de General Lagos. De la misma manera nos lo planteaba el intendente de la ciudad de Arroyo Seco, donde aquí queda al margen la cuestión política, la cuestión partidaria, y donde todos coinciden en esta particularidad de volver a contar con la reactivación del sistema ferroviario. Y por estas horas, y en un rato seguramente será una de las notas y uno de los temas que vamos a charlar en el día de hoy, uno con mucha satisfacción, con mucha alegría visualiza lo que ha sido por estas horas la visita del secretario de Transporte de la Nación a la localidad de María Juana, allí en el sur del departamento Castellanos, casi en el límite con el departamento San Martín. Ustedes saben que allí funciona y está todavía en funcionamiento lo que fuera en sus viejas épocas la Uriasco, aquella primera fábrica de vagones ferroviarios de toda Sudamérica, que llegó a generar no solo innumerables puestos de trabajo. Hoy se habla de una María Juana con alrededor de 5.000 habitantes, y estamos hablando de una empresa en que en su época de auge llegó a contar con la misma cantidad de empleados, y que después se empezó a vivir a fines de la década del 70 y principios y mediados de los 80, coronándose con lo que fue la década de los 90, el proceso absoluto del desguace ferroviario en la provincia de Santa Fe, empresa que después fue adquirida por una empresa de Buenos Aires. Hoy se la conoce como SAP Sociedad Anónima, una empresa que en los últimos años prácticamente, y tiene que ver esto con el desguace de la industria ferroviaria, había quedado prácticamente sin trabajo, simplemente había cada tanto alguna que otra obra para poder realizar. Y bueno, por estas horas la Secretaría de Transporte ha comunicado que esta empresa va a avanzar también en lo que tiene que ver con la refacción de más de 70 vagones que corresponden al Belgrano Cargas, es decir, que allí se van a hacer todas las tareas de mantenimiento. Recordemos que el año pasado se había anunciado la posibilidad de que esa empresa finalmente terminara cerrando sus puertas. Uno pasa muchas veces por la fábrica, pasa por lo que son las instalaciones, y allí está todavía ese primer vagón ferroviario que se construyó en Sudamérica y que se hizo en nuestra provincia, que se hizo aquí a muy pocos kilómetros de la capital provincial. María Juana está a 130 kilómetros al sur de Santa Fe. Y por estas horas el anuncio del secretario de Transporte Alejandro Ramos, que además estuvo visitando las instalaciones de la fábrica, permite, entre otras cosas, en un rato obviamente algunos allegados allí en la empresa nos lo van a contar con mayor lujo de detalles, pero generar las condiciones de trabajo que permitirán a todos los obreros de la fábrica saber que hasta fin de año van a poder contar con su fuente laboral, y que además reivindica en cierta medida aquellas industrias, aquellas fábricas, aquellas empresas que supieron hacer de la industria ferroviaria una industria realmente poderosa en la República Argentina. Así que será uno de los tantos temas que seguramente hoy vamos a estar tocando, vamos a estar analizando, pero que nos parece importante para seguir dándole una línea de continuidad a lo que tiene que ver con este proceso de ir repensando los ferrocarriles en la República Argentina. Ustedes sabrán también que en esto está teniendo una participación activa muy fuerte las Fuerzas Armadas, a partir de la decisión que tomara el Ministerio de Defensa con los convenios que firmaran con el Ministerio del Interior para que personal de las Fuerzas Armadas participe también en lo que son la restauración de las vías. De hecho, lo están haciendo también en la provincia de Santa Fe. Y bueno, ahora sumado esto también de la posibilidad de no traer todo el material ferroviario desde otros países, es decir, ya los vagones cero kilómetro y absolutamente ensamblados, por ejemplo, en China, sino la posibilidad de ir restaurando aquellos vagones, aquellas máquinas que todavía están en condiciones de ser afectadas al transporte tanto de pasajeros como de carga, y que se haga en María Juana, se haga en lo que hoy es SAP, Sociedad Anónima, pero que esto permita, entre otras cosas, llevarle tranquilidad a los trabajadores de contar con su fuente de trabajo. Evidentemente no deja de ser una noticia menor, que seguramente para muchos será un dato anecdótico, será un dato que tiene que ver con las cuestiones de la cotidianidad, que muchas veces queda relegada por otros aspectos de nuestra vida diaria, pero que no deja de ser realmente un dato más que interesante, de un impacto realmente extraordinario que generará en este pequeño pueblo del departamento Castellanos. Pero todo, decíamos, esto será todo un rato. La saludo a Melisa Paporello, que está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día, muy buena mañana. Comenzamos Síntesis de la Región por la radio pública, por AM540, por FM102.9. Como bien lo delineaba Diego, algunos de los ejes, algunos de los temas que vamos a estar abordando en estas casi dos horas de programa. Por supuesto, también con la participación de los corresponsales de los 19 departamentos, como dice la presentación del Síntesis de la Región. Y también seguramente un tema que nos va a ocupar en las próximas horas tiene que ver con este proyecto de ley que ha enviado la presidenta de la Nación al Congreso para bajar la precarización laboral y promover lo que es el trabajo registrado, con algunos puntos o algunos números interesantes, porque lo que pretende justamente este proyecto de ley es, por ejemplo, reducir el empleo informal por debajo del 30%. ¿Por qué debajo del 30%? Porque en los últimos dos años, a partir de estas políticas, del 65% se bajó al 30%, y lo que busca este proyecto de ley, justamente de acabar con la precarización laboral, como decíamos justamente, y promover el trabajo registrado, es bajar aún más ese porcentaje. Y esto en una primera etapa, ¿verdad? Pero es una iniciativa que busca también, entre otros objetivos, formalizar nada más ni nada menos que 650.000 trabajadores en este lapso o en este tiempo que se propone el proyecto de ley, que son dos años. Una iniciativa muy interesante, seguramente aquí en Síntesis de la Región vamos a buscar, vamos a conocer también las posiciones de cada una de las empresas ante este proyecto de ley que ha enviado la presidenta justamente para ser analizado en el Congreso Nacional. Otro de los temas va a tener impactos importantes. Uno imagina, ustedes recordarán, en las últimas horas estuvieron aquí representantes del RENATEA, por ejemplo. Uno imagina lo que es el sector rural, donde históricamente, nos lo decía en las últimas horas Patricia Escudero, del área de formación y capacitación, es el sector que ha sido quizás más postergado de todos los sectores de la economía argentina, con un grado de informalidad absoluta, en algunos casos con extremos que han llegado hacia la semi-esclavitud y que todavía hoy persisten en las zonas rurales de la República Argentina. Evidentemente, uno imagina que será un lugar de alto impacto donde podrá tener el desarrollo de estas políticas y este proyecto anunciado por la presidenta. Inclusive es uno de los parámetros, ¿no? Uno de los ejemplos del antiguo RENATRE con el RENATEA, justamente, que ya tiene más de un año de aplicación y con resultados justamente más a campo, ¿no? Resultados mucho más empíricos. Pero ayer, cuando se anunciaba justamente el envío de este proyecto de ley, uno de los ejemplos que se tomaba era justamente este último, y nosotros lo venimos reflejando también en las últimas tres semanas a través de los micros del RENATEA que tiene aquí en la radio pública. Bien, le estamos saludando a Cielo Saracio, nuestra productora, coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe. Luciano Fraga es nuestro operador. Hacemos extensivo también, como todos los días, el saludo a cada uno de los compañeros que integran la red de corresponsales. De esta manera los estamos invitando, decimos, son dos horas en las cuales estaremos desandando muchísima información de lo que pasa en cada uno de los pueblos y las ciudades de nuestra provincia. Esto es Síntesis de la Región. Vamos a escuchar un poco de música. A la vuelta volvemos y empezamos a desarrollar los temas pendientes para el día de hoy. Salta es una mujer, morena, morena, morena. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Salta es una mujer, alegre, bonita y risueña. Tiene en su voz un dulzor de aquella, tiene en su boca un dulzor de aquella. te llevo, Salta querida. Salta es una mujer de historias de gauchos de Güemes, y en su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre. A Capallate me iré cantando por los medanales, y con vinito de allá macharme, y con vinito de allá macharme. A la vueltita, changuito, Salta la linda, te llaman paraíso terreno. Tus cerros verdes de asombro jamás habré de olvidar. Porque en mi sangre te llevo, Salta querida. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, corresponsales con los cuales habitualmente solemos empezar desde muy temprano la recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe, compañeros que nos informan permanentemente de lo que va aconteciendo en cada uno de sus pueblos, en cada una de sus ciudades. En este caso vamos a empezar por una dama, por una compañera. En el día de hoy nos vamos a ir a la ciudad de Casilda, en el departamento Caseros. Desde Radio Sport 98.1 vamos a escuchar el informe de Natalia Feli. Desde Radio Sport Casilda los saluda e informa Natalia Feli. Luego de una iniciativa interinstitucional, ya se puso fecha para la realización de la primera caminata saludable e inclusiva. La misma es abierta a toda la población, pero con una compañía muy especial. Cada participante deberá ir con su perro previamente examinado y vacunado. La idea fundamental de este evento es invitar a los niños que, acompañados de un mayor, vivan la experiencia de formar parte de una caminata multitudinaria con el compromiso de ser ellos mismos los responsables de la tenencia de sus mascotas. La Oficina de Turismo Municipal es una de las impulsoras de la caminata. En conferencia de prensa hicieron el lanzamiento de este evento, en donde su directora Karina Raca expresó: acompañada por gente increíble, tanto de las agrupaciones proteccionistas como representantes de la UNR y de la veterinaria Nueva Roma, convocados todos para poder hacer primer caminata saludable e inclusiva, un adulto, un niño, un perro. Esto se va a realizar el día 4 de mayo a las 14 horas la convocatoria. Tienes diferentes puntos de encuentro hasta la Plaza del Mástil. Sí, son aproximadamente 10 cuadras y vamos a estar acompañados por Seguridad Ciudadana, que va a poner, obviamente le pedimos el corte de una de las manos de los bulevares, porque, como hablamos de inclusión, aquella persona que no pueda caminar por el Cantero y necesite ir por caminando por la calle, lo pueda hacer. El ámbito público, el privado y las agrupaciones proteccionistas unidos en este evento sin precedentes en la zona y con la intención de institucionalizarlo como actividad única y propia de la ciudad de Casilda. Informó desde Radio Sport Casilda Natalia Feli. Desde Casilda nos vamos a ir al norte de la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir al departamento General Obligado. Desde FM Florencia 96.3 vamos a compartir el testimonio de nuestro compañero Narciso Medina. Curso gratuito para guía de pesca deportivo a través de la comuna, la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Producción Provincial, en conjunto con la Secretaría de Forestal y Minera, dependiente del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente de nuestra provincia, dictaron el primer curso de guía de pesca deportiva en nuestra localidad. Cabe resaltar que dicho curso ya se había dictado anteriormente en otras localidades del departamento, como es el caso de Las Toscas y Villa Ocampo. estuvo orientado para guía de pesca de nuestro distrito, teniendo en cuenta que un número importante de ellos trabaja en las cabañas y otro de manera particular, siendo este curso una necesidad prácticamente para estos trabajadores que realizan su labor de experiencias aprendidas de sus familiares o de manera particular a través de amigos o conocidos. Cabe resaltar que en dicho curso fue dictado por Daniel del Barco, biólogo, Mariana Salvador, abogada y especialista en la materia, Cristian Álvarez, especialista en atención al cliente, Norberto Jiménez, especialista en legislación de guía de pesca, entre otros que acompañaron dicha disertación. A todo esto, Cristian Álvarez, referente del gobierno provincial, decía lo siguiente en diálogo con FM Florencia. Con este proyecto de capacitación a guía de pesca deportivo, que también viene acompañado de otras posibilidades, ¿no?, que tiene el turismo, no puntualmente de la pesca, sino de las bondades de la naturaleza que tiene nuestro río Paraná, y que podemos replicar a través de los guías de pesca otras actividades como observación de flora y fauna, safari fotográfico de la naturaleza, etcétera, etcétera. Así que bueno, si hoy puntualmente es el curso de guía de pesca deportivo que estamos llevando a cabo a lo largo de todo el territorio provincial, a la vera de lo que es el río Paraná y sus afluentes, también hemos estado el fin de semana haciendo filmaciones y fotos de la zona, tratando de promocionar otro tipo de actividades, la que se conocen como ecoturísticas. En las últimas horas del último jueves circuló en nuestra localidad la versión de un supuesto caso de dengue en el barrio Itatín. Se procedió al trabajo de descachadado y detección de larvas. En diálogo con nuestra FM, la directora del Hospital Rural número 5, la doctora Gabriela Fantín, señaló que en análisis correspondiente dio negativo. Esto fue confirmado en las últimas horas del viernes último. Deporte, torneo Relámpago en la cancha Tataberá, terminó con un 1-1 entre los Buitres y Barrio Nuevo. Este torneo, que contó con la participación de 24 equipos, terminó con un empate de un 1-1, mientras que el premio fue repartido en ambos equipos. Recordemos que los partidos de liga empezarían entre el 25 y 27 de abril, donde participaría el Cicles Club de nuestra localidad. De FM Florencia, 96.3, informó Narciso Medina para el programa provincial de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Bien, y nos vamos ahora sí al departamento Las Colonias. Nos vamos a ir a la localidad de María Luisa. Desde FM Pasión compartimos el informe de nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. Desde FM Pasión 90.1, Ramón Roberto Leguizamón, para Red Provincial de Noticias. Bueno, estuvimos charlando con la presidenta de la comuna local también aquí. Bueno, hay bastante acto también para estos días. Bueno, también la Próspera Mutual, le estaba comentando también, bueno, va a atender mañana, porque el jueves atiende todos los jueves, jueves y Viernes Santo, entonces va a atender mañana. Esto para la gente de la zona que viene a pagar impuestos y todo lo demás, que escucha Radio Nacional también, por supuesto, y el micro de nosotros. Bueno, también estuvimos charlando con la presidenta de la comuna vecina de Providencia. Bueno, está muy, muy enojada, la verdad que está muy enojada con toda la gente del gobierno, porque poca ayuda le dieron para este corte del puente, también del aliviador, por supuesto, la semana pasada. Bueno, estuvo tres días cortado, y bueno, después empezó a bajar el agua, y bueno, y no se hizo nada. La verdad que ella lo dijo también el viernes pasado en el programa de Síntesis de Noticias, por Radio Nacional, lo dijo ella también. Bueno, y después nos dijo telefónicamente también que, bueno, hoy está en Casa de Gobierno, por supuesto, hablando por el tema esto, porque no han ayudado a los productores inundado tampoco de la zona de la cuenca del arroyo Curulú, digamos, lo que le pertenece al distrito Providencia, por supuesto, que son más de 3.000 o 4.000 hectáreas que son más o menos, que son tan inundadas, con muchísima agua todavía, porque va bajando muy, pero muy poco el arroyo Curulú. Además, los sembrados de soja y los sembrados también de maíz fueron arrasados por la abundante cantidad de agua de la crecida del arroyo Curulú. Bueno, esta zona, bueno, ya está bajando, pero muy poquito el caudal del río, del arroyo Curulú, perdón. También nos enterábamos que hubo un ahogado también la semana pasada, a la altura más o menos de ABC, que atiende la jurisdicción de la localidad de Progreso, digamos, la subcomisaría quinta de Progreso. Bueno, un señor que se ahogó también por ir a buscar los animales al arroyo Curulú del otro lado. También sigue cortado todavía la ruta 6, le informamos para todos. Sigue cortado todavía, bueno, se había levantado en el día de ayer, sobre el mediodía se había levantado el corte, pero volvieron a cortar seguridad vial, porque bueno, por, y vialidad, porque el aliviador número uno, que va desde Manucho para Roda, digamos, o para Esperanza, está casi a punto de caer, ¿eh? Así que bueno, estas son las informaciones de aquí de la zona para Reprovincia de Noticias. Bien, y cerramos nuestra recorrida. Nos vamos a ir hacia la localidad de Arrufó, en el departamento San Cristóbal, porque allí nos está aguardando con información nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. Las intensas lluvias que azotaron el departamento San Cristóbal hace una semana, con precipitaciones que alcanzaron cifra histórica, produciendo inundaciones en el departamento, han dejado sus secuelas. Reunión de senadores con presidentes comunales para solicitar la ayuda necesaria produjo resquemores. Presidente comunal de Capibara se quejó por el trato discriminatorio por no haber sido invitado a participar de esas reuniones, en las que cada uno tiró agua para su molino. Juntar la tropa es decisión de cada uno, pero en esta circunstancia debe priorizarse el bienestar partidario. El senador Mikli, que se sintió afectado por las declaraciones de Jorge Díaz, dijo a la prensa que se presentaron las carpetas de todos los distritos con sus necesidades para tener la urgente asistencia del gobierno provincial. La posterior llegada de autoridades provinciales, como es el caso del ministro de la Producción, Pasandini, aquietó las aguas en la relación con comunas de la oposición. La población más afectada por el temporal fue el Saralegui, para quien se hizo llegar un cargamento de ropa y alimentos en 3 vagones ferroviarios de Belgrano Carga, donde se transportó también pasajeros, algo que no ocurría desde hace 30 años. La ayuda llegó, tanto de la provincia como de la nación, para dar solución a lo generado por las intensas lluvias. Ha vuelto la calma en el caso del temporal, también en las relaciones políticas. Para combatir el narcotráfico, tal vez debemos comenzar por evitar el consumo. El mayor aliado del narcotráfico sostiene alguno de ese consumo. La proliferación de disertantes en el ámbito del cual el departamento no está exento sobre el tema narcotráfico se ha intensificado en el año en curso. Con mucha liviandad se habla del narcotráfico con datos no precisos para crear el caos en una tierra sedienta de cultura de la vida, omnibulada por la cultura de la muerte. La disertación del diputado Maximiliano Largo, con un título subjetivo, Argentina es el tercer país exportador de cocaína en el mundo. Seguramente no habrá tenido una intencionalidad política tendiente a cargar las culpas en el gobierno nacional, como si en esta década se abrieran las puertas del consumo y la generación de exportación. ¿Qué presiones de este calibre necesita la comunidad departamental preocupada por los problemas de la droga, tanto en el ámbito provincial y por ende en el territorio regional? Diagnosticar sin precisar metodología tendiente a dar solución al problema es una manera de preocuparse y no ocuparse específicamente del problema. Hechos de esta naturaleza, como tendencia y consumo de drogas, han involucrado a familiares de algunas autoridades de comunas y municipios en el departamento, sin que se haya asumido la parte de responsabilidad que les cabe. Desde SM Centro Arrufó 103.5 y en forma conjunta con 92.1 FM Activa San Cristóbal, para Radio Nacional Santa Fe, Red Provincial de Medios, informó Víctor Hugo Vargas. Bien, le agradecemos a todos los compañeros, ¿eh? En un ratito vamos a seguir repasando muchísima más información, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, pero quiero pedirle rápidamente si nos puede contar líneas de comunicación con Síntesis de la Región. Exactamente, si te querés comunicar con Síntesis de la Región, como hicimos por ejemplo en el primer bloque donde viajamos desde el sur al norte y al centro y al oeste de nuestra provincia, también podés plasmar, también podés contarnos qué es lo que pasa en tu localidad, en tu pueblo, en tu ciudad. Te comunicas con nosotros al 0342 155 48 36 42 y también, si tenés la posibilidad, si tenés internet a mano, vio que hoy los celulares, la compu, te facilitan justamente el acceso a las noticias, visitas el portal más completo de la región, el www.sintesisdelaregion.com.ar. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. A la vuelta empezaremos a tomar algunos contactos telefónicos, empezaremos a charlar con alguno de nuestros entrevistados. Enseguida volvemos. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. esas calles del amor llegaste a mí. Era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de luna llevaba tu pelo, ardían tus ojos la noche de enero. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel. La serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar el amor. Te vi llorar y oí gritar mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en boca de azúcar quemada se fue para siempre mi sueño de amor. Del amor, yo te creí con tu sonrisa y tu cara angelical. Pero es que el cielo también tiene espinas, con fulgor de ángel, con temblor de niña. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Nos prometimos luchar juntos hasta el fin. Y a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe abriste las alas y volaste lejos, más allá del alma. Y tu vida se llevó mi vida, trenzada en el vuelo de tu desamor. Debí llorar, te oí gritar mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada se fue para siempre mi sueño de amor. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, seguimos en Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. 30 segundos antes de presentar la próxima nota, decir simplemente a colación, además de un tema que vamos a charlar ahora, pero de esto que decíamos al principio de la apertura del programa, que tiene que ver con la recuperación del servicio de trenes en la República Argentina. Recordemos que son 90 los kilómetros de vías del Belgrano Carga en el tramo de la provincia de Santa Fe que se están reacondicionando por parte del Ejército Argentino, de las Fuerzas Armadas. Hay que decir que está trabajando el Instituto Geográfico Nacional y la Central de Inteligencia Geoespacial, que están haciendo las mediciones en los terrenos con, obviamente, equipos de última generación para recuperar los tramos de las líneas carrieras más importantes del país. ¿Por qué traigo a colación esto? ¿Por qué nombro al Belgrano Cargas? Bueno, porque de esto vamos a charlar con nuestro entrevistado que pasamos a presentar. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Le damos continuidad al tema del Belgrano Cargas, pero nos vamos a ir a la localidad de María Juana, allí en el departamento Castellanos. Ustedes sabrán que en las últimas horas el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, visitó la localidad, estuvo reunido con los trabajadores y anunció, entre otras cosas, lo que serán la reparación de 60 vagones también pertenecientes al Belgrano Cargas, pero que esto también tiene un alto contenido, en lo emotivo y también en lo laboral, primero por lo que significa hablar de la reactivación ferroviaria, pero además porque ustedes saben que SAP, allí en María Juana, lo que llegó a ser una fábrica extraordinaria conocida como la Uriasco, estuvo al borde de su cierre definitivo el año pasado, y me imagino que esto será una buena noticia para los trabajadores, pero esto se lo vamos a preguntar a Rubén Santiago. Él es protesorero de la UOM en Rafaela, tiene a su cargo la seccional María Juana y San Vicente de la Unión Obrera Metalúrgica, alguien a quien conozco y siempre le agradecemos la amabilidad de atendernos. Rubén, ¿cómo te va? Desde la radio pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, te estamos saludando. Gracias por poder atendernos en el día de hoy. No, al contrario. Buenas tardes. Y es un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Bueno, siempre el tema de SAP, el tema ferroviario allí en María Juana es un tema para charlar, para discutir, para analizar. Estuvieron complicados a fines del año pasado. Me imagino que esto cae como una gran noticia, o por lo menos esto que se conoce en estas horas, de que van a poder trabajar en la reparación de los vagones. Es un aliciente para todos los compañeros allí, ¿no? Sí, indudablemente. O lo decías antes, y yo te vuelvo a repetir lo que digo por todos los medios, y no me voy a cansar de decirlo, esto es una mezcla de emoción y de satisfacción a la vez. Emoción por lo que vos significabas, por lo que sí, lo que fue la fábrica para María Juana, la zona, y para la República Argentina, ¿no? Porque también es un orgullo decir de que prácticamente el 60% de los vagones de carga que dan vuelta en el país, o que están estancados por ahí justamente porque necesitan ser reparados, pero el 60% se han construido en María Juana en la buena época, ¿no? Uh-huh. Cuando tenía casi 1000 trabajadores y se hacían hasta 3 vagones por día. Y en la parte de satisfacción, también te lo digo en el sentido político, ¿no? Porque claro, nadie desconoce de que la Unión Obrera Metalúrgica estuvo identificada con este proyecto nacional desde Néstor Kirchner hasta la fecha, siempre también haciendo nuestros planteos donde creemos que las cosas hay que cambiarlas, porque todo ser humano que quiera hacer algo es normal que se equivoque, y bueno, lo peor que podemos hacer nosotros de nuestros compañeros, y a los cuales le estamos tan agradecidos por haber recuperado las paritarias y muchísimas más fuentes de trabajo. Imagínate que éramos 50.000 metalúrgicos y hoy somos 250.000, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso te digo, la satisfacción es la respuesta de este gobierno, desde la señora presidenta, por medio del compañero ministro de Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, como el secretario Alejandro Ramos, como a quien vos nombrabas también recién, el Belgrano Carga, que son todas dependencias, en definitiva, del gobierno nacional. El compañero Marcelo Bosch, que es el presidente, una persona excelente, y a los cuales estamos muy agradecidos, porque aparte, no nomás que se firmó un contrato de 59 vagones, que significa trabajo prácticamente por 8 meses en María Juana, y con la promesa de que si se cumple en tiempo y en forma, y donde se siguen respetando los precios, porque eso es otro tema, ¿no? Nosotros también estamos convencidos de que hay muchos pícaros en todo esto, uh-huh, y que se han aprovechado del Estado también muchísimo tiempo con los precios que han pasado. Uh-huh. Bueno, en eso también este gobierno es un defensor acérrimo en ese sentido. Y nos lo dijeron desde el primer día, y bueno, y la empresa se ajustó de la manera que tenía que ajustarse. Y bueno, ya te digo, con muchas expectativas en lo que respecta a que lleguen estos vagones, a repararlos, si es posible, antes del tiempo legal, para demostrar de que a pesar de no estar tecnificados en María Juana, pero tenemos lo más importante, que en definitiva que es el recurso humano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, emocionado, y hasta por ahí se nos traba, uh-huh, la palabra, y como quien dice, el corazón galopa fuerte porque la emoción es muy grande, ¿no? A ver, vos que sos de la zona, que toda tu vida ha estado vinculada a la región, a ver, quiero hacerte dos o tres preguntas. Primero, ¿cómo llegan ustedes a tomar contacto con el Ministerio del Interior, con la Secretaría de Transporte? ¿Y cuánto implica para ustedes, digo, como trabajadores, como obreros, como representantes también de un sector gremial importante en la recuperación del país en los últimos años, a que un funcionario del gobierno nacional visite los talleres, les dé el compromiso y que les dé la garantía de que, primero, no solo volvemos a reactivar algo importantísimo que es poner en funcionamiento parte de un sistema ferroviario que fue columna vertebral en la Argentina, sino que además ustedes van a preservar sus fuentes de laburo. ¿Cómo ha impactado eso? ¿Cómo se dio todo ese combo en estos meses? Por eso mi reconocimiento y mi agradecimiento a mi secretario general, el compañero Antonio Caló, ¿no? Donde me ha posibilitado llegar a la gente del ministerio, donde he sido atendido de una forma excelente y con mucho respeto y siempre hablando con mucha sinceridad. Y nosotros, en definitiva, lo único que hicimos es pedir trabajo para la gente, ¿no? Uh-huh. No sé, la verdad, por eso creo que este proyecto del compañero Florencio Randazzo, el propio Caló nos lo había informado antes de fin de año, donde el proyecto era importante y donde él le había dicho a Caló de que su intención era llevarlo adelante, cueste lo que cueste. Y esa es la realidad que hoy estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que cuando hablamos de Florencio Randazzo, hablamos también de su equipo de trabajo, que es lo que yo te decía antes. Y la verdad que el día jueves de la semana pasada, porque esto no es de ahora, ¿no? De enero hasta la fecha venimos reuniéndonos y insistiendo y viendo, y muchas veces los tiempos, ¿no es cierto?, de las empresas, en este caso del Belgrano Cargas, que en definitiva es el Estado Nacional, los tiempos de ellos son lógicos muchas veces, que tienen que pasar por distintas etapas, y nosotros a su vez nos encontrábamos con la desesperación de estarnos quedando con los últimos vagones adentro y que se terminaba el trabajo. Uh-huh. Entonces eso hacía de que nosotros continuamente insistamos y siempre atendidos con muchísimo respeto. Eso lo quiero dejar claro, lo quiero destacar, porque se lo merecen de que lo destaquemos, no nobleza obliga. Rubén, buen día. Rubén, consultando si tienen conocimiento de cuál va a ser el impacto social, económico en María Juana. María Juana, una localidad superior a los 5.000 habitantes, con una de las empresas más representativas e importantes, que en su momento, como usted bien lo comentaba, supo tener 1.000 trabajadores, ahora serán 80 que tienen puestos de laburo garantizados hasta fin de año. ¿Cuál cree que va a ser el impacto justamente en esta localidad y si se puede también en localidades cercanas? Y la verdad que el impacto es fundamental, porque sabemos que los trabajadores son en definitiva los que dan vuelta a la rueda de la economía en un pueblo, ¿no? Porque esta respuesta quizás te la podrían dar los propios comercios, lo que significa de que esa fábrica esté abierta o no, porque lamentablemente las dos pruebas estuvieron mucho tiempo en María Juana, sin nada y con la fábrica abierta, a los ponchazos muchas veces, o la mayoría de las veces, pero siempre fue muy significativo de que haya 400 o 500 mil pesos en el mes circulando dentro del pueblo, en los comercios del pueblo, porque los trabajadores, vuelvo a repetir, gastan el dinero en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y este contrato, para por ahí responderte un poquito lo que vos me decís, es un contrato de más de 32 millones de pesos. O sea que me parece que va a pegar bastante fuerte en estos meses, no que me parece, sino que estoy seguro de que va a pegar muy fuerte en la economía y en el todo lo que significa el crecimiento de un pueblo chico como María Juana. ¿Los 80 trabajadores son de María Juana, Rubén, o hay alguno de algún otro pueblo de la región? Hay algunos chicos de afuera, pero que están alquilando en María Juana, ¿no? Pero además la gran mayoría son gente del pueblo, y de los cuales muchos peinan cana, y los compañeros que nos visitaron ayer me decían, hay gente grande, ¿no? Sí, y bueno, eso le damos gracias a Dios también, de que ellos son los que han posibilitado que se vayan formando los chicos más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Nosotros contábamos al principio del programa que cuando uno pasa por María Juana se puede encontrar allí con lo que fue el primer vagón que se construyó en Sudamérica, en la Argentina, que está ahí, es una reliquia que obviamente es parte de nuestra historia. Quizás muchos no sepamos lo que implica el trabajo en un taller ferroviario. Nos gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que se va a hacer, cuál es el trabajo que le han encomendado, qué es lo que hay que hacerle a estos vagones, porque uno imagina que quizás se podría haber resuelto todo trayendo vagones nuevos, comprando en China, que hoy parece ser un mercado mucho más accesible. Sin embargo, se apuesta por la recuperación y la reactivación de esos vagones que en algunos casos ustedes mismos fabricaron. Cuéntenos un poco cuál va a ser el trabajo que van a tener que hacer. Bueno, por eso justamente yo lo destacaba antes, ¿no? La actitud del gobierno nacional, que sin ser fanático ni nada, pero esto es un poquito de hacer peronismo. Porque, bueno, la fábrica de María Juana, ¿quién le dio el impulso allá en los años 50? El general Perón. El trabajo, yo más que contárselo, ustedes tendrían que verlo realmente. Por eso que los invito a la planta en el momento que ustedes crean conveniente, y ahí van a ver puntualmente cómo llegan los vagones y cómo se van. El trabajo es extraordinario. Nosotros hemos visto vagones de YPF, por ejemplo, que están totalmente quemados, y parece mentira de que se puedan reparar, reformar inclusive, y que salgan y que parece nuevo, ¿no? Pero por eso ya lo vuelvo a repetir, es muy difícil describir con palabras los trabajos que se hacen. Tendrían que verlo, que ayer justamente se le pasó un video a Alejandro, a la gente del Belgrano que nos visitó, y miraban en qué condiciones llegaban los vagones y en qué condiciones se iban, ¿no? No, y uno le pregunta, porque usted sabe que los que andamos recorriendo la provincia, de hecho en nuestra ciudad de Santa Fe, hay un montón de vagones que uno los ve tirados y piensa que eso es chatarra y que quizás nunca más se pueda volver a recuperar. Pero evidentemente esto que usted nos cuenta abre la expectativa y renueva la esperanza de apostar porque esos vagones en algún momento puedan volver a ser puestos en funcionamiento. Y la verdad que es una, por lo menos una alegría y una satisfacción para quienes no vivimos la época ferroviaria, pero quienes crecimos mirando los trenes, mirando los ferrocarriles, quienes hoy todavía vemos pasar al ferrocarril Belgrano Carga por Santa Fe, la verdad que no es una cosa, no es un dato menor, y nos parece realmente destacable. Me imagino, obviamente, no solo para los 80 trabajadores, sino para la familia, para el pueblo de María Juana, la región, que históricamente ha estado vinculado con esta industria. Uno imagina lo emotivo y lo que debe ser la revolución ahí en el pueblo por estas horas. Sí, por supuesto, y lo que más lo más lindo, ¿no? Que anoche pensaba en mi casa, que los compañeros cuando llegaron a su casa y se sentaron a la mesa con su familia, con sus hijos, y poderlo mirar en la cara y decirle que tenemos trabajo, tenemos dignidad, ¿no? Lo que ponemos en la mesa lo ganó con el sudor de la frente. ¿Ustedes se dicen? Eso no es poca cosa. Y hay, yo lo que sí sé es que hay para reparar más de 4.500 vagones. ¿Cuántos? Algo de 4.500 vagones. O sea que el trabajo es por bastante tiempo, ¿no? Esto, por supuesto, repartido entre todas las empresas que se adapten a lo que decíamos antes también, ¿no? A los precios. Rubén, por ejemplo, ¿y cuál es la cartera de clientes con la cual está trabajando actualmente la fábrica? Y si este proyecto facilita, visibiliza más lo que es el trabajo así de María Juana. Sí, el proyecto sí, porque en definitiva lo que dijo Alejandro Ramos a los propios trabajadores, que depende de María Juana, depende de la planta, depende del trabajo que se haga para tener continuidad. Eso es lo que él se lo transmitió a la gente en varias oportunidades ayer, y que no deja de ser una gran tranquilidad. Y perdoname, no me acuerdo la primera parte de la pregunta. ¿Cuál es la cartera de clientes con la cual está trabajando hoy la planta? Sí, bueno, uno de los clientes más importantes que había tenido hasta hace muy poquito, el Nuevo Central Argentino, que ahí se terminaron unos vagones tanques y demás, pero que en el año pasado se hicieron 86 reparaciones y reformas. El otro cliente es Ferrosur Roca, que también se hacen reformas y reparación de vagones para transportar el cemento, ¿no? Rubén, las últimas preguntas, si no abusamos de tu generosidad. No, por favor, es un gustazo. ¿Cuándo empezarían a llegar los vagones? ¿Cuándo creen ustedes que ya van a estar recibiendo los primeros equipos para empezar a reparar? Y vos decías que hay un tiempo establecido. Contanos cuál es ese tiempo y cuál es lo que ustedes calculan en función de la situación en la cual está hoy en la empresa, que podrían llegar a culminarse estos primeros 60 vagones. Ese es el gran tema. Ayer se comprometieron también los funcionarios en ayudar a que lleguen cuanto antes a la planta, porque hay material que puede venir rodando y hay material que lo tienen que acomodar, o algunos inevitablemente tendrán que venir en chata, ¿no? Uh-huh. O sea que calculan que más o menos en 20 días tendríamos una tanda de vagones en la planta. Si es, no se quieren comprometer a hacerlo antes de tiempo, pero si pueden, lo van a hacer, porque necesitan tener los vagones reparados cuanto antes. Uh-huh. Y la última pregunta, que tiene que ver con esto de las cuestiones de las sensaciones que generan ustedes, porque quizás la gente no lo sabe, pero te vuelvo a reiterar, ustedes en diciembre corrían el riesgo de que la planta se cierre definitivamente, y pregunto, ¿cuánto genera esto? Y digo, ¿cuál es la situación real hoy de la empresa, pensando también en el futuro? Porque sabemos que viene con situaciones de arrastre de hace muchísimos años, con esto de se cierra, no se cierra, los trabajadores siguen, no siguen, se echa gente, no se echa gente. Sí, ustedes saben también muy bien que nosotros nos encontramos con empresarios muy especiales, ¿no? Sí. Yo lo que no quiero tampoco es revolver algo, lo hablamos en muchísimas oportunidades, en momentos muy tristes, muy duros. Es como que son los dueños de la fábrica, no le importa mucho el funcionamiento de esta empresa. Y uno lo explica, uno por ahí lo quiere contar, y los que no conocen muy de cerca todo esto, le parece increíble, ¿no? Uh-huh. Pero en diciembre sí, estábamos prácticamente mal, porque lo poco que quedaba, se vino tironeando hasta ahora, que son esos vagones de Ferrosur que te comentaba antes y los vagones tanque de Nuevo Central Argentino. O sea, de ahí, de diciembre para adelante, no salió ningún otro contrato más para ninguno de estos privados, que por lo que también estamos viendo no estarían dispuestos a invertir momentáneamente. Pero ya te digo, por ahí es impredecible un poco verlo desde el punto de vista de estos señores dueños. Uh-huh. Quiero ser optimista, quiero pensar de que en algún momento, no tengo duda que en un negocio de más de 32 millones de pesos como este, un poquito se van a interesar, ¿no? Ojalá. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es fieles en el resguardo de que mínimamente no falten los materiales para cumplir con la gente de Belgrano Carga como se han comprometido, ¿no? Rubén, te agradezco. Cuando les digo, perdón, sí, fieles custodios, humanamente uno llega hasta donde puede también, ¿no? Por eso muchas veces le pedimos que la justicia sea más rápida, más ágil, ¿no? Si eso hubiese ocurrido en este país, quizás hoy no estaríamos hablando de estos dueños. Pero bueno, es lo que nos toca, y lo que tenemos que priorizar es los trabajadores, la fuente de trabajo y el pueblo de María Juana, ¿no? Uh-huh. Y nosotros también acompañándolos desde nuestro lugar, desde el lugar que nos compete, por la historia, por lo que significa, por lo que tiene que ver en definitiva con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Así que te agradecemos, Rubén, como siempre, la amabilidad, la generosidad, la predisposición. Hemos hablado en privado de que próximamente vamos a estar visitándolos con la radio allí en María Juana, para poder contarle a todos los santafesinos lo que implica la ex Buriasco, la actual SAP, lo que significa la historia de la Unión Obrera Metalúrgica allí. Así que te agradecemos, felicitaciones a los muchachos, que haya un poco de tranquilidad pensando que hay laburo hasta fin de año, y en un tiempo no muy lejano nos estamos encontrando ahí en el pueblo. Te lo agradezco, me hace muy feliz que me digas que nos van a visitar, como me lo dijiste antes fuera de micrófono, y te tomo la palabra, Dieguito, de que van a venir. Y ahí van a poder ver cómo llegan los vagones y cómo se van. De hecho, te contamos también antes de cerrar, Rubén, que tenemos un compañero, una radio allí en María Juana, que es Nueva Radio Mixa, Martincito Luna, que es nuestro corresponsal aquí en la radio pública, así que hay líneas de contacto permanente para seguir en el vínculo con ustedes. Es un gran compañero que también está al pie del cañón, porque él conoce también muy bien de cerca esto, tiene la camiseta puesta porque su padre también ha trabajado en la fábrica. Bueno, mira cuántas cosas. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente, y muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Rubén Santiago, alguien a quien conocemos de hace muchos años, es el protesorero de la UOM, Rafaela, tiene a sus cargos las seccionales María Juana y San Vicente. Nos ha contado entonces lo que ha sido esta firma de convenio, estos 60 vagones que serán reparados por el Estado Nacional en SAP María Juana, 32 millones de pesos la reactivación para los Belgrano, para los vagones del Belgrano Cargas. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de la nuestra red de corresponsales. Le quería preguntar, hoy lo hicimos así medio a las apuradas, medio de rápido, pero que volvamos a repasar las líneas de comunicación, de qué manera nos pueden encontrar nuestros oyentes. Justo eso lo estaba comentando antes de ingresar al aire, ¿eh? Si estás del otro lado, querés participar de este síntesis de la región aquí en la radio pública, como lo hacen también los más de 50 corresponsales que hay a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial, ¿eh? Aportás tu noticia, tu dato más significativo, más interesante, social, político, económico, industria, cultura, lo que vos quieras, te comunicás con nosotros al 0342-155-48-36-42. ¿Y en las redes sociales? En las redes sociales. Internet. En la internet. En el mundo de la web. También estamos, ¿eh? Como decimos, como te anoticiamos día tras día. Si querés conocer lo que pasa en tu pueblo, en tu ciudad o en tu zona más cercana, puedes visitar el portal más completo que tiene la región, que es el www.sintesisdelaregion.com.ar, o si no también, si vos andás o te gusta navegar por la red del Facebook, nos buscás, por ejemplo, como Síntesis de la Región. Así es fácil, nos encontrás, nos hacemos amigos y compartimos también las noticias que vamos abordando a lo largo del programa. Bien, les recordamos para los que recién se enganchan, que hace un ratito estuvimos charlando con Rubén Santiago, protesorero, perdón, de la UOM Rafaela, a su cargo de la seccional María Juana y San Vicente, que nos ha contado sobre lo que tiene que ver con las tareas de reparación de 60 vagones del Belgrano Carga que esta empresa ubicada en María Juana realizará. Es una inversión de más de 32 millones de pesos que hará el gobierno nacional, pensando entonces en lo que tiene que ver con el proceso de reestructuración del sistema ferroviario en la República Argentina, obviamente con la carga y con lo que implica para la gente de la Unión Obrera Metalúrgica en María Juana y la región, este impacto, sobre todo cuando en diciembre la empresa SAP estuvo al borde de cerrar sus puertas después de muchísimos años de conflicto. Pero si le parece, tenemos para charlar con gente de la Unión Obrera Metalúrgica. Nos vamos a mudar un poquito a otro punto de la provincia de Santa Fe. Vamos a presentar el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico lo vamos a establecer con Daniel Mautone, es el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica en Rosario y la región. Ustedes saben que después de muchísimo tiempo, después de más de un año de conflicto y con los trabajadores en la calle peleando por sus puestos de trabajo y obviamente peleando por sus fuentes de laburo, ayer pudieron reingresar a la fábrica o a la empresa Alioc, ubicada en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en el sur santafesino. Obviamente queremos conocer detalles, queremos ver de qué manera se dan los procesos a futuro. Mautone, muy buen día desde la radio pública aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meleni, te estamos saludando. Sí, buenos días, buenas tardes. Mirá, te corrijo, no estás hablando con empleados de la Unión Obrera Metalúrgica. Yo soy empleado de la fábrica Lioco. Bien. Daniel Casile es mi nombre. No hay problema, te charlamos, pero no soy Mautone. No hay problema, Daniel. Algún error nuestro en la transcripción de los nombres. La idea sí, es más, tu contacto nos los han pasado los compañeros que tenemos allí de corresponsales de FM Red Solidaria, nuestro corresponsal aquí, Sebastián Repeto. Así que, la idea era charlar un poco con ustedes, conocer un poco las sensaciones como laburantes de lo que ha sido esta larga lucha, esta larga historia que, bueno, pareciera empezar a tener un horizonte por lo menos más claro, ¿no? Sí, mira, la posibilidad que nos brindó el juez a través de la quiebra, es la continuidad laboral. Fue una propuesta de la cual no estábamos muy de acuerdo, pero era algo, así que nos tomamos de eso, tomamos la posibilidad de volver a abrir ese gigante que es Alioco, que por ahí, por decisiones ajena, trataron de hacerla desaparecer a nivel nacional, pero por suerte, bueno, ayer abrimos, se reabrió la fábrica con un horario inferior reducido al que teníamos. Nosotros trabajamos 9 horas diarias, bueno, estamos haciendo con 6, y la posibilidad de mover el mercado nuevo y que volvamos a hacer lo que éramos antes. Uh-huh. Sí, contanos un poco a qué se dedicaba Lioco, porque sabemos que es una empresa que tiene un laburo que no hay en muchas empresas del resto del mundo, es una empresa con características particulares. ¿Cuál es el laburo específico que se dedican ustedes? Específicamente lo que nosotros estamos trabajando es con el cereal, con el aceite. O sea, nosotros lo que hacemos son máquinas para extraer aceite. Uh-huh. Extraer aceite, molienda de harina y bueno, todo lo que tenga que ver con relación con el campo. En un momento, no hace mucho tiempo, Alioco mundialmente fue tercera. No hace mucho tiempo, porque hace 5 o 6 años, la compró una firma extranjera, que sería competencia Alioco, una firma se llama Desmet, y esta gente lo que hizo era, los planes de esta gente era vaciarla y hacerla desaparecer. Afortunadamente, bueno, tenemos esta posibilidad de seguir trabajando. Nosotros lo que tenemos, lo que sea todo lo que con relación al aceite, al cereal, a la soja, al producto oleaginosa, bueno, nos dedicamos a eso. Uh-huh. Y contanos un poco el proceso desde el año pasado, digo, ¿cuánto va a impactar en ustedes, cuánto va a impactar en el futuro de la empresa esta posibilidad de la reactivación, de reencontrarse con su laburo, más allá de que vos decías, quizás no son las mejores condiciones, pero bueno, es un paso previo, un paso importante como para volver a retomar la actividad? No, imagínate que estar después de un año sin trabajar, un año en lucha, en la calle, un año tratando de mostrarle a la gente que pueda tomar decisiones a nivel municipal, nacional o provincial, explicarle de que era fundamental para el mercado, de que la empresa Alioco, si cerraba la puerta, tenía complicaciones muchas, aceitera de la zona. Hoy el cordón aceitero tiene más de 15.000 empleados. Yo no digo que si Alioco estaba cerrada iban a perder el trabajo esa gente, pero sí iba a ser un agujero bastante importante. O sea, nosotros lo que tratamos de expresar, de decir que era importante para a nivel nacional. Por eso tuvimos varias reuniones en Nación con el ministro Tomada, tratando de que entiendan de que no era el hecho de solamente reservar o preservar el puesto de trabajo, sino que la empresa a nivel nacional y a nivel provincial es importante. Daniel, buen día. Consultarte justamente cómo va a ser recuperar ese tiempo perdido, volver a recuperar justamente la cartera de clientes, cómo lo están repensando, cómo están trabajando desde el día lunes, desde ese momento que los 80 trabajadores han ingresado a la planta. ¿Qué tal? Buen día. Sí, mira, ya no es que lo estábamos haciendo ahora, sino que ya hace un mes y medio que venimos trabajando. Casualmente ahora estoy saliendo de una planta aceitera, porque ya teníamos entrevistas pactadas. La semana que viene tenemos que seguir recorriendo nuestros clientes. Y bueno, y sabemos de que el mercado aceitero no es muy muy común. O sea, que los clientes nos seguían apoyando, los clientes nos seguían diciendo que nos estaban esperando. Así que bueno, estamos tratando esto de volver a hacer una hoja de ruta, empezar a visitar cliente por cliente, a comentarle cuál fue la resolución del juez, a pedirle que bueno que estamos presentes, que estamos vivos, así que eso ya lo empezamos a hacer. Uh-huh. Hay 80 personas, de las cuales 65 personas están en la parte operativa, la parte de planta, y otras 15 en la parte de administración. Uh-huh. O sea, con este lote por ahora es suficiente como para arrancar de nuevo. Uh-huh. ¿Y la empresa en qué condiciones está, Daniel? Digo, en cuanto a lo no, que es impecable. Las condiciones, o sea, no hay nada. O sea, es lógico el mantenimiento de estar un año parado. Uh-huh. O sea, pero las máquinas siguen estando intactas, no se deterioró nada. Los techos del galpón, lo mismo. O sea, esto se logró, ¿por qué? Porque con los empleados nos reunimos y hicimos guardia las 24 horas. O sea, no dejamos nunca la fábrica sola. Claro, que no la vacíen. Claro, nunca dejamos que nadie venga a vaciarla y nadie venga a llevarse nada. Así que por eso la fábrica sigue estando como hace un año. No uh-huh. Es que se mermó, si se desapareció algo, no, esto está intacto. Uh-huh. Y el hecho que la empresa esté en un proceso preventivo de quiebra y todo lo que tiene que ver con esta cuestión judicial, que es bastante engorrosa para el que escucha, digo, ¿para ustedes les abre la perspectiva de poder pensar en la transformación en una cooperativa? ¿Es algo que ya está avanzado? ¿Es algo que lo tienen en mente? digo, pensando en el futuro de ustedes también? Nosotros la cooperativa ya la armamos, nada más que eso se habló de entrada. La parte de la justicia no nos dieron la oportunidad porque creían que no era conveniente hacer una cooperativa ahora. Claro. Pero la cooperativa ya está armada, ya los papeles están firmados en Buenos Aires, ya tenemos preparada. El tema es que, bueno, como te expliqué, judicialmente no nos dieron la oportunidad todavía. Aparentemente al juez no le creía conveniente hacer una cooperativa ahora. Por eso ahora la empresa está guiada por la sindicatura. Y en un futuro se verá. En un futuro vemos. ¿Y en la balanza qué pesa más, Daniel? ¿Que aparezca un inversor o que ustedes puedan seguir adelante justamente en la conformación de una cooperativa? ¿Qué es lo que sería más factible para los trabajadores? Mira, los trabajadores la balanza es que sigamos con la fuente de trabajo. La idea era hacer la cooperativa, por eso ya está armada. Hay las 80 personas y un poquito más firmados por la cooperativa. Lo que sí tampoco podemos, si el juez no pone la firma a ese pedido, no podemos hacer nada. De todos modos, no vemos malo tampoco que venga un inversor o que venga un futuro comprador y que se haga cargo de la firma. La cuestión, lo primero que necesitamos era tener la fuente de trabajo. La cooperativa la armamos igual. Y bueno, ya esperamos a ver qué pasa con el futuro. ¿Cuántos eran los trabajadores al momento del cierre y cuánto es el total de los que han vuelto? ¿80 por ahora? Digo, esto sí, legalmente estaban inscriptos 121, de los cuales 80 firmaron por el sí, no firmaron por la propuesta del juez. Los otros quedaron afuera porque no aceptaron lo que el juez proponía. Esa gente por medio de abogados y todo ese tipo de cosas, hará los reclamos a la quiebra. Daniel, Alioco es una fábrica muy conocida allí en la zona del Gran Rosario, creo que vos me corregirás, tiene más de 60 años justamente de aval. ¿Cuánto tiempo, cuál es tu historia personal, tu relación con la fábrica? ¿Cuánto tiempo hace que trabajás allí? ¿Cuál fue el impacto hace un año atrás? Y bueno, ¿qué esperanzas se abren de aquí en más? El impacto fue grande. Yo hace 27 años que estoy en la empresa. O sea, tengo 47 y hace 27 que estoy en la empresa. O sea, que terminé el colegio secundario y entré a trabajar en la firma. El impacto es grandísimo. Personalmente, con una familia numerosa como la que tengo 4 hijos, a mí me en realidad fue muy triste vivir este año. Comentarle a mis hijos y por suerte que ellos me apoyaron bastante. El hecho de decir todo que no o decirle todo que esperaba y fue muy duro, no solamente para mí sino para el resto de los compañeros, ¿no? Pero fue durísimo. Yo hace 27 años que estoy en la firma. ¿Y cuánto cambian ustedes ahora? Porque esta es una experiencia nueva la que empiezan a encarar, de haber sido en tu caso durante 27 años empleado, de haber tenido patrones y de pensar ahora que van a estar en una estructura absolutamente distinta donde prácticamente todos van a ser dueños de su propia empresa. Sí, te abre mucho la cabeza, te deja cosas que, bueno, no querés volverla a vivirla, pero por suerte la aprendiste, te dejan cosas como para aprender, te dejan cosas para mejorar. Te repito, todavía no somos cooperativa, la idea es que la manejamos nosotros, pero a través de la sindicatura. Claro. Nosotros seguimos estando como empresa, una nueva empresa. Perdimos la antigüedad ahora, pero bueno, la recuperaremos en la quiebra, ese es el objetivo. Pero sí, que te cambia un poco la mentalidad, te cambia un poco de pensar las cosas, sí, nos pasó todo. Bueno, han dejaron la calle, dejaron las protestas, dejaron ese lugar que no es el habitual para los laburantes, hoy están adentro de la empresa. Contanos los pasos inmediatos, cuáles son los objetivos primordiales que se instalan ahora ya con toda la decisión judicial, el hecho de volver a reencontrarse con las máquinas, con su lugar de laburo. El objetivo es volver a mantener o a recuperar las 9 horas de trabajo a través de las solicitudes que nos hace nuestro cliente. El objetivo es no perder el tiempo, por eso estamos ahora hablando con los diferentes clientes y volver a creer en nosotros. En realidad nunca desconfiamos de nosotros, pero sí, bueno, hay que darle por lo menos un espaldarazo como diciendo vamos para adelante que se puede. Daniel, te agradecemos. Vamos a seguir de cerca los avances de lo que sea este nuevo proceso. Saludos a todos los compañeros, felicitaciones allí en Ayoco y obviamente de cerca y a disposición la radio pública para todo lo que haya que informar desde allí. Muy bien, muchas gracias y gracias por estar con nosotros y apoyarnos en esto, ¿no? Y en poder tratar de hablar con la opinión pública y contarle un poco lo que nos pasó. Bueno, y ojalá que sea con mucho éxito y con mucha alegría para todos los compañeros. Bueno, gracias, es muy amable. No, hasta cualquier momento. Era la palabra de Daniel Basile, es uno de los trabajadores de la firma Ayoco, esta empresa ubicada en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Recordemos, es una empresa que bueno, se ha dedicado a la industria aceitera, es una de las pocas empresas en el mundo que se dedica a trabajar con maquinaria específica para el mundo aceitero, después de más de un año de lucha, de estar en la calle y obviamente con la intervención de la justicia hoy a partir de lo que es un proceso preventivo de quiebra, con una sindicatura interviniendo, han vuelto a sus puestos de trabajo, recordemos que con un recorte en sus horas de lo que será el trabajo dentro de la fábrica, con un sueldo reducido, pero que les permite en un futuro no muy lejano pensar, entre algunas otras cosas, en la transformación en cooperativa y poder quedarse con la empresa definitivamente. Una empresa que, como comentaba Daniel, tiene más de 60 años, surgió como una empresa modelo en lo que fue la sustitución de importaciones y que, bueno, lamentablemente hace un año atrás se vio acechada por esta situación, al igual que la fábrica de Figuera, en su momento también allí en el Gran Rosario. Así que, bueno, es una buena noticia hablar de 80 trabajadores, tenía un poco más en los últimos tiempos, pero bueno, habrá que ver, decía Daniel, qué es lo que va a pasar. Hoy los caminos conducen justamente a la conformación de una cooperativa, pero no descartan esta idea justamente de que en los próximos tiempos pueda llegar también algún inversor y hacerse cargo de esta histórica empresa allí en Villa Gobernador. Sí, además es importante, es el impacto que va a generar en una ciudad importante que en los últimos tiempos había tenido algunos inconvenientes. Bueno, hay que decir que finalmente esto, por lo menos en primera instancia, empieza a llegar a buen puerto, empieza a tener un lugar importante dentro de lo que es el mundo empresarial nuevamente. Esto que decían los trabajadores, hay pocas empresas dedicadas a esto, hay una cuestión de conocer clientes, se los está visitando. Si ustedes saben, de hecho, el cordón industrial de la provincia de Santa Fe cuenta con una enorme cantidad de empresas aceiteras, así que indefectiblemente se abre un abanico importante de posibilidades para todos los trabajadores de allí. Y claro, lo más importante esto, ¿no? La esperanza de los trabajadores, las esperanzas puestas en los laburantes, que hace un año justamente que están esperando esto que ha sucedido en las últimas horas, es poder ingresar nuevamente a la planta de producción. Pausa en síntesis de la región. Nosotros en un ratito volveremos para contarles todos los temas que todavía nos quedan pendientes para el programa de hoy. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Nivel en que estás. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Estamos entrando en la última etapa del síntesis de la región del día de hoy. Quería preguntarle que repasemos rápidamente las líneas de comunicación y también de qué manera la gente se puede contactar con nosotros. Exactamente, te comunicás, participás en este síntesis de la región a través del 0342, nuestra línea de mensajes 155-48-36-42. Muy bien, en las redes sociales. Las redes sociales estamos. ¿Cómo estamos? Nos busca en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí se va a encontrar con más de 12 noticias que involucran a la actividad política, económica, industrial, social de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. O sino también a vos que te gusta conectarte a las redes sociales, al Twitter, al Facebook, nos buscás como Síntesis de la Región. Bien, obviamente recordamos también este programa en vivo aquí desde Radio Nacional Santa Fe con la retransmisión en las 50 emisoras que integran la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Ahora sí, vamos a presentar la última nota del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia el departamento General López, al sur de la provincia de Santa Fe, porque allí se inaugurará en los próximos días una unidad de empleo del gobierno nacional, obviamente lo que tiene que ver con el área del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto será en la localidad de Chovet y para conocer algunos detalles lo vamos a saludar a su presidente comunal, Esteban Bogdanich, que va a charlar con nosotros. Bogdanich, el gusto de saludarlo desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni. Sí, muy buenas tardes a Santa Fe, muy buenas tardes a toda la amable audiencia. Gracias por visitarnos telefónicamente y poder contar lo que es esto para Chovet, ¿no es cierto? De poder lograr una unidad de empleo en Chovet. Así podemos capacitar, generar empleo y apoyar a los empresarios, gracias, ¿no es cierto?, al gobierno nacional, que nos está dando esta gerencia de empleo para nuestra localidad. Uh-huh. Si bien nuestra localidad es una localidad de 3.000 habitantes, pero tiene también sobre la actividad agropecuaria, también tiene una actividad industrial. Y bueno, así que estaríamos nosotros participando con las industrias, apoyando y formando jóvenes para poder trabajar, ¿no es cierto?, en este proyecto que es tan interesante desde la Nación. Uh-huh. Lógicamente que le va a servir a los empresarios, a los jóvenes principalmente, y a la comunidad en general, porque bueno, qué mejor que contener a chicos entre 18 y 24 años, estamos apuntando nosotros básicamente los empleos, ¿no? Uh-huh. Esto fue conseguido a través de la Gerencia de Empleo con el señor Cristian Recho de Rosario, que fue el que nos ha organizado de esta casa de empleo en Chovet. Uh-huh. Nosotros desde la comuna, a ver si podemos, esta posibilidad para seguir formando gente. Uh-huh. Cuéntenos un poco para aquellos que nos están escuchando en otros puntos de la provincia de Santa Fe, ¿cuáles son las características de Chovet? ¿Cómo se compone el pueblo en cuanto a su cantidad de habitantes? ¿Cuál es la actividad principal en cuanto a economía? Sí, nosotros estamos ubicados sobre la ruta 33, uh-huh, estamos a 25 kilómetros de Firmat, a 135 kilómetros de Rosario y a 50 kilómetros hacia el sur, para la ciudad de Nuevo Tuerto. Uh-huh. Es una comunidad de 3.000 habitantes aproximadamente y tenemos actividades, como decía, agropecuaria, actividad de ganadería en menor escala y también hay actividad industrial, que es la industria del acero, que están trabajando en caños y sin fines para el cereal, hacen guarray y tubo alcantarilla para lo que es trabajos viales, también y dos cooperativas textiles, pecuaria, tenemos una industria de cemento que hacen ladrillos de cemento y viguetas, estamos también con una fábrica de bolsa, bueno, hay una variedad de empresas que están trabajando acá en Chovet, todas las mañanas hay de 450 a 500 empleados que están tomando sus puestos, entonces eso permite que sea una población un poco diferente al otro pueblo porque solamente están sostenidos por actividad agropecuaria. Uh-huh. Y otras las soluciones que tuvo Chovet, es un pueblo joven, el más joven del departamento, tiene 91 años ahora el 23 de abril, y cuenta con todos los servicios. Tiene agua, gas, pavimento, cloacas, ¿no es cierto?, energía eléctrica, telefonía, bueno, está y está comunicado con las rutas mediante un acceso, así que es un pueblo pujante, es una perlita en el sur santafesino. Estamos en el departamento General López nosotros. Uh-huh. Así que esas cosas hacen que Chovet, porque la comunidad es exigente, los dirigentes que estuvieron y esta administración, yo hace 12 años que estoy trabajando en la comuna, siempre fuimos dando los servicios al pueblo. Hace pocos días repavimentamos una veintena de cuadras. Estamos ahora también en el proyecto de hacer más líneas de gas para las casas que no tienen gas, que son aproximadamente unos 800 domicilios. También estamos trabajando para eso. Y está también comenzando el servicio de plata en pocos días, junto uh-huh. con la cooperativa eléctrica. Uh-huh. Así que todas esas cosas hacen que un pueblo que está no está dividido ni por la vía ni por la ruta, es un pueblo compacto. Muchos pueblos tuvieron un problema de drenaje de agua. Nosotros, con un buen trabajo que se ha hecho en el gobierno anterior, el ingeniero Falati, que lo ha manejado, nosotros tenemos 800 milímetros y bueno, no tuvimos problema de inundación, gracias al buen trabajo que se ha hecho en cuanto a la evacuación de agua. Uh-huh. Así que en general estamos muy contentos en este proyecto y bueno, tratando ahora de comenzar a trabajar junto con los textiles, con los metalúrgicos, con la industria del cemento. También hay una fábrica de postes de columna de luz. Así que vamos a tener una variedad de oficios para presentarle a los jóvenes. Bueno, eso le iba a preguntar, porque uno imagina, usted decía que lleva muchos años como presidente comunal, usted habrá ido viendo los cambios en su localidad, en su pueblo. Digo, para llegar a esta unidad de empleo, ¿fue necesario charlas previas con los empresarios? ¿Esto surge a partir de las inquietudes de los empresarios, de lo que ustedes fueron viendo de la evolución de los chicos en el pueblo? ¿Esto tiene como objetivo que los chicos no emigren a otras ciudades? Digo, ¿cómo? Mire, la postura nuestra y del organizador gerente de la gerencia de empleo, Cristian Recio, es tratar de cortar la tendencia que afecta a las pequeñas localidades, donde los jóvenes se dicen a grandes ciudades. Eso es lo que estamos haciendo, desde un pueblo chico hacerlo muy grande, ¿no es cierto? Tratar de desarrollar el oficio, la profesión, lo que fuera, dentro de este pueblo y que puedan contenerlo dentro de la localidad. También estamos armando con una cooperativa que es regional también para poder sostener entre cuatro pueblos, Quilquincho, Chobé, Firmá y los Huerteros de Rosario. Estamos tratando de contener a los jóvenes y armar una gran empresa, como estamos apuntándole algo de la producción acá agropecuaria, ¿no es cierto? Que es tanta la producción que hay acá, que se puede utilizar perfectamente, como pensar en el biodiesel, como pensar en la aceitera, bueno, estamos pensando en grandes proyectos para poder contener que los jóvenes no partan para la ciudad. Esteban, un gusto saludarlo y le comento que sobre este tema, sobre la posibilidad justamente de que los jóvenes vuelquen el conocimiento dentro de sus localidades, hace poquito tiempo en esta misma radio hablábamos con el gerente de capacitación y empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, de Cristian Recchio, y nos comentaba esta particularidad. Usted también nos decía que es una localidad, Chovet, con más de 3.000 habitantes. ¿Cuál sería el impacto que ustedes ven a corto, a largo plazo, también de estas políticas nacionales que van a comenzar a aplicarse allí en la localidad? Sí, haciendo, siempre se ve cuando se hacen bien los deberes, ¿no es cierto? Porque trabajando correctamente y con los lineamientos que nos tiene la Nación, yo creo que acá nosotros vamos a hacer una contención de los jóvenes perfectamente. Ya lo venimos haciendo, porque le contaba que entre 1.000 habitantes tenemos 450 personas que están trabajando, jefes de familia, en diferentes actividades, a las actividades particulares que tienen otras personas, más las actividades que hay en el campo, son actividades particulares, y también los transportistas. Así que hay un movimiento en el pueblo, se está viendo la diferencia porque están viniendo mucha gente de otros pueblos que están llegando a Chovet para poder lograr su puesto, ¿no es cierto? Y encuentran que Chovet tiene todos los servicios, que Chovet es un lugar donde se puede estar, donde hay posibilidades, donde la gente está logrando con su terreno, logrando hacer su domicilio, su casita. Bueno, hay un montón de cositas que son diferentes a la situación de que el pueblo que depende de una sola economía, ¿no es cierto? Cuando estás atalonado solamente a la economía agropecuaria o a la economía ganadería, se encuentra con problemas, ¿no es cierto? Yo creo que lo mejor es tratar de diversificar y tratar de incluir a toda la gente que no tenga situaciones, no tenga situaciones de trabajo, ¿no? Crearle la situación de trabajo y prepararlo para el trabajo que se viene, para lo que está pidiendo el país. Hoy realmente tuvimos visita de gente del Ministerio de Agricultura para la familia agropecuaria, la pequeña familia agropecuaria, que es el pequeño productor, donde le entregamos el monotributo social también, para poder lograr que esa gente se incorpore y pueda tener obra social y en el futuro pueda tener su jubilación. Y también pueda tener para facturar de la producción que hace en su quinta o en su huerta, ¿no es cierto? Así que esos son todos adelantos que se van consiguiendo para volcárselo a nuestros chubetenses. ¿Y cómo imagina o cómo ha podido palpar por estas horas el ánimo de los jóvenes? ¿Qué es lo que los intriga? ¿Usted cree que tendrá esto gran repercusión? ¿Hay interés de los chicos de capacitarse, de tener estas posibilidades? Usted que conoce, digo, en un pueblo de 3.000 habitantes, todos nos, me imagino, tienen un conocimiento de lo que pasa en el lugar. Digo, ¿cómo ha impactado esto en el sector al que ustedes apuntan? No, hubo muy buena repercusión, la gente lo ha tomado muy bien, lo ha tomado bien los mayores, quienes tienen ganas también de enseñar, y por supuesto que los jóvenes los están necesitando, que haya gente que le exceda, que le esté dando explicaciones y enseñanza para poder ser útil en la vida, ¿no? Así que realmente muy buen impacto, yo creo que vamos a tener, si esperamos este proyecto, vamos a poder estar adelante, porque hay mucho entusiasmo, lo veo en todos los rubros, que hay gente que se está notando, gente que se arrimó hasta la comuna. Bueno, yo, mi historia es, tengo 57 años, nacido acá en Chubut, en el mismo lugar, y el pueblo se fundó en el 23, y mi familia, que está viva en el país, llegaron en el 25 a Chubut, así que conocemos un poco la vida del pueblo de Chubut y nos conocen a nosotros. Así que eso me hace también saber de que hay muy muy buena predisposición. Y lo que estamos tratando de evitar es ese estilo de vida del chico de la calle, que realmente acá esto lo estamos controlando para que no ocurra, ¿no? Queremos que nuestros jóvenes estén ocupados y, bueno, a eso estamos apostando, a que la juventud pueda trabajar y, bueno, y ser una persona útil en el futuro. Esteban, ¿y cuántos anotados ya tienen? Y si necesariamente tienen que ser jóvenes de qué edades y si tienen que ser únicamente allí de la localidad de Chubut. No, estamos anotando a jóvenes de la región. Jóvenes de la región y la persona mayor también que tenga alguna inquietud, se están preparando talleres para personas más de 50 años y quieran también aprender a hacer algo para ser útil, ¿no es cierto? Porque también hay talleres para personas mayores que se van a hacer en otros lugares, que dependen de que tiene la comuna, para poder darle una ayuda para, ¿no es cierto?, lo que es también hasta llegar al hogar de día, ¿no es cierto?, para la persona mayor, que puede tener un lugar que pueda estar con una distracción y no esté, ¿no es cierto?, pasando momentos de ocio en lugares que no le interesa, por lo menos que se sienta útil, ¿no? Porque a veces hay personas que se jubilan, o sea, debido a su puesto, el trabajo que tuvo, en pocos días se jubilan, ¿sí? Los 50 años se jubilan, 45 años se jubilan, el caso de los policías federales, pero bueno, esa gente también es importante porque están ayudándole a los chicos, saben algunos oficios, lo están enseñando, ¿no? Ahí hay un buen grupo y una buena predisposición. Yo pienso que esto, hoy nosotros si tenemos que decir ya para comenzar este trabajo, tenemos ya 50 personas que ya fueron preguntando por lo menos cómo es la cuestión, queriendo saber de qué se trataba. ¿Y se puede conocer, por ejemplo, qué otras localidades, qué jóvenes de otras localidades han mostrado interés dentro de esta inscripción? Y ya han llegado personas de Carrera, que tenían familia de Canchobé, ya han llegado gente del Ortondo, gente de Melincué, gente de acá de la región, de Carmen también, se han llegado hasta Chubut, porque, bueno, nosotros quedamos justo en un triángulo de estos pueblos y, bueno, saben de la actividad que hay en Chubut, entonces están llegando. La última pregunta que le hago también, le hago dos preguntas que me interesan saber. Digo, ¿cuánto es el compromiso empresarial de quienes componen toda esta gama económica que usted nos contaba hace un rato, de poder ir tomando en un futuro a esos chicos que se vayan capacitando? Y le pregunto también si ha tenido algún impacto, porque nos parece también importante como una herramienta de formación, el plan Progresar allí en la región. Sí, nosotros al Progresar lo estamos trabajando también. Hubo un buen impacto. Y en cuanto a las industrias que están acá, nosotros ya cuatro empresas hemos hablado y una cooperativa hemos hablado y le interesa que esto funcione, porque realmente ellos están llegando a los recambios de personas cuando ya cumplen los años para jubilarse, entonces están viendo que están formando jóvenes para poder llegar a utilizarlos en el futuro y ya con el trabajo semi aprobado, ¿no? Nosotros creo que va a ser muy muy positivo. Si bien esto se venía pidiendo a la Nación, veníamos pidiéndolo, veníamos tramitándolo. Bueno, hoy que lo tenemos, tenemos que salir a trabajarlo urgentemente para poder dar un buen inicio a esta gestión y bueno, y que tenga sus frutos. En todos lados lo ha dado, como sea de ciudades, como Venado Tuerto, como Casilda, sé que también entonces en Chovén va a ser muy útil, porque las empresas están y los jóvenes están. Bueno, ojalá que así sea, Botalit. Nosotros vamos a seguir de cerca esto. En cualquier momento seguramente vamos a retomar alguna charla para ver cómo ha sido el funcionamiento, cómo ha sido el trabajo con los chicos. Desde ya felicitarlos y ojalá que sea una verdadera herramienta de transformación y sobre todo que permita a los pibes de Chovet quedarse ahí en su pueblo y sobre todo seguir haciendo grande a esa localidad allí en el departamento General López. De acuerdo, cuando ustedes dispongan, nosotros vamos a tener a disposición desde el municipio y si pasan por la ruta 33 no dejen de conocernos, lo vamos a atender como estamos acostumbrados a hacer defensa de la mejor manera, ¿no? Bueno. Así que los esperamos. Bueno, lo mismo para usted cuando anda aquí por Santa Fe, que me imagino conoce, pero también con gusto de recibirlos en nuestra radio. Muy amable, Que tenga una buena gentil, tarde. Que tenga muy buen día, gracias. Hasta luego. Era la palabra de Esteban Bogdanich, es el presidente comunal de la localidad de Chovet, así sobre la ruta nacional 33 en el departamento General López, que nos ha contado algunos detalles de lo que ha sido la firma en los últimos días junto al gerente de capacitación y empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Cristian Recchio, para permitir que se instale una unidad de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, que evidentemente permitirá, entre otras cosas, bajar alguna de las políticas de empleo del Gobierno Nacional, sobre todo capacitaciones, a los jóvenes de la localidad. Qué importante esto de la formación de políticas de empleo. Bueno, en este caso estamos hablando de el sur de nuestra provincia. Cristian Recchio nos comentaba justamente que tenía a su cargo más de 100 comunas y que no había distinción política para bajar y llevar adelante justamente este tipo de programas. Lo mismo seguramente sucederá en los departamentos del centro-norte de la provincia, donde se repite esta tendencia de que los jóvenes tengan que emigrar a las grandes ciudades, ¿no? A Santa Fe, a Rosario, para formarse y volcar esa formación, ese laburo justamente en las grandes urbes y no poder devolvérselo al pueblo. Me parece que de a poquito estas nuevas políticas de implementación y de generación de empleo van revirtiendo, si se quiere, de alguna manera, ese tipo de tendencias. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Y nos ya vamos, estamos. Sí, sí. Nos vamos. Qué bueno, rápido, se ha pasado el tiempo volando en el día de hoy, ¿eh? Pero bueno, ¿la veo mañana? Nos vemos, sí. Nos vemos. Sí. Bueno. Creo que sí. Bueno, viene. ¿Ya usted? Sí, sí, bueno, sí, bueno. Sin ningún problema. Perfecto. Bueno, Cielo Saracio ha sido nuestra productora, coordinadora hoy aquí en Santa Fe. Luciano Fraga ha sido nuestro operador en la radio pública. Obviamente agradecemos a todos los compañeros de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales por su participación también en cada uno de los días de nuestro programa. Mañana volveremos, como siempre, a la misma hora en hacer estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Doctor, yo solo soy un niño pobre. Si usted llegara a comprenderme, mi madre enferma no puede entenderme, que usted debe cobrar para curarla. Le traigo mis dos gatitos y mi perro, trompo, mi barrilete y el sombrero, aquel que al morir dejará a mi padre. Y yo lo guardo como un gran recuerdo. Doctor, apúrese que está muy mal. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. ella vendrá pa darle todo. Cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Estoy muy solo allá en la casa. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. No se aflija, doctor, yo lo comprendo. Apenas soy un niño y me doy cuenta. Usted no puede ir, pues la tormenta amenaza negar todo el camino. Algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa. Si sana, ella vendrá a pagarle todo. Lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa. Perdóneme que sea tan pobre. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.